Regresamos con Radio Radiola. Les digo hasta siempre porque tengo la suerte hoy de poder regresar a mi hogar. Se nos va Graciela en tres minutitos. En tres minutitos se nos va. Le damos ya un aplauso. Después de tres meses, pero gracias a Dios me voy bien curada y muy, muy contenta con todos los médicos, enfermeras, cocineras, todo el equipo completo que forma acá. Y principalmente el gran, gran cariño que le tomé a todos mis compañeros. Bueno, Graciela, mucha suerte. Allá. Mucha suerte, Graciela, te deseamos lo mejor acá del instituto. Bien, Jorge. Jorge habla. Bueno. Jorge, que es el poeta allá, ¿no? No, poeta no soy, invento frases. Sobrenatural y lo natural. Un aforista. Más o menos. Sería un hermafrodita. No sé, chiste. La red. No, estoy riendo. Gracias, no. Me agarra. Bueno, Jorge, sí. Ismael, Oscar, Estefanía, Darío, bien, Graciela, Juan Manuel y Sarita. Y bueno, nos despedimos de este domingo 20 de julio. Feliz día del amigo para todos. Sí, Estefanía, ¿quería decir algo? No, dejar una frase nada más para este día. Que bueno, amistad... porque claro, Estefanía está leyendo un libro que se llama Amistad, nuestra mayor riqueza, justamente, del Fray Alejandro Díaz, OF. A ver, una frase para este día. No, que creo que es importante escuchar a nuestros amigos porque en ellos nos reconocemos. Es cierto eso, uno reconoce su identidad en el otro, ¿no? Y es un camino que se hace, se transita, aprender a escuchar. Gracias por escucharnos a los que están del otro lado. Bien, y nos vamos con un tema, me parece, de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos, ¿está bien? Yo me quiero hacer una propaganda. Si alguien tiene un niño empachado, mándemelo que yo lo curo. Bueno, a ver. Claro, falta la risa. Niños empachados pueden comunicarse acá en el Instituto Tandil de Salud Mental con Ismael, que es locura. Vos quitás el empacho, hacés la cruz, todo, quitás el empacho. No hago la cruz, con los músculos. Ah, con los músculos. Bueno, o sea que le debe ponerle el talquito y le debe tirarle el cuerito, ¿no? Como se claro. Dice. Algo así. Le vamos a poner el celular. Claro, memoria celular hace él. Ah, memoria celular, genial. Bueno, algo más sano. Roberto Carlos. Roberto Carlos, a ver, vamos. Despida. Próximo bloque. Claro. Cantá, Ismael. No. Bueno, empezaron a cantar todo, no sé. Bueno, cantemos. Roberto Carlos despide este programa de Radio Radiola. Pedimos disculpas sobre todo a las mujeres que hemos nombrado en este día. Y con todo respeto, vamos al tema que dice Tomás. Yo quiero tener un millón de amigos que no sé cómo se llama. Por ahí se llama así, de esa manera. Un millón de amigos. Un millón de amigos. Hasta el próximo domingo. Chau, nos vemos. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro